10:46, como le comunicábamos en el avance de contenidos previstos para la mañana y en la jornada de hoy, ya saben que va a tener lugar la inauguración de la nueva sede de la Peña Flamenca de Ubrique. Decimos lo de inauguración y lo hacemos con matices, con comillas, porque es cierto que la situación que tenemos en torno a la pandemia obliga a imponer unas pautas a la hora de poder asistir a este tipo de evento de carácter estricto, entre ellas, una asistencia limitada, con además también el uso de medidas higiénico-sanitarias que hay que respetar. En fin, todo ello es bastante complejo, pero sí que es verdad que desde la Peña Flamenca de Ubrique imagino que había ya ganas de inaugurar la nueva sede. Manolo Román, presidente de la Peña, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Con medidas COVID estrictas, todo lo que hagan falta, pero la nueva sede de la Peña, queréis inaugurarla ya, ¿verdad? Pues sí, ya llegó la hora, ¿no?, de inaugurar nuestro nuevo local, ¿no?, y lo vamos a hacer en el día de hoy. Esta inauguración va a ser protocolaria, ¿no?, para que, por lo menos podamos ya disponer de nuestro local y eso, y podérsela enseñar a nuestros socios, la próxima semana, que vamos a abrir unos días para que todo aquel que quiera se pase por nuestra peña y vea lo bonito que es el local y lo bien que ha quedado. Así lo habéis enviado en una circular a todos los socios de la Peña Flamenca de Ubrique, ¿no? Una carta en la que se comunica que durante el... No, Rocío. Lo hemos hecho a través de WhatsApp y redes sociales. Bueno, ¿sabes? Una circular, no vía carta papel, pero sí, en este caso telemática, ¿no? El escrito, el comunicado sí que se ha enviado, ¿no?, a los socios y como decíamos, en él se comunica que durante todo el mes de julio se harán jornadas de puertas abiertas y se irá informando a los mismos, ¿no?, de cuándo podrán participar en las mismas. Sí, no, pero eso lo vamos a hacer porque nosotros queremos hacer la convivencia como lo tenemos que hacer, ¿no? Una convivencia buena, ¿no?, entre nuestros socios y amigos, ¿no? Pero como ahora está la cosa como está, no podemos, tú sabes que no podemos tener más de 10 o 12 personas dentro del local. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser protocolario, como decía anteriormente, van a asistir autoridades, ¿no? La alcaldesa, concejales, en fin, todos los partidos políticos y la directiva, que es los que vamos a estar y va a venir también una representación de la Peña, de la Federación de Peñas y también una representación del Centro Andaluz de Flamenco de Sevilla, que son los que mayormente están invitados para el día de hoy. Quiero dejar claro que nosotros queremos hacer una cosa especial, ¿no?, que hacemos, ¿no?, como una inauguración especial, pero eso lo tendremos que hacer un poquito más adelante con todos nuestros socios y disfrutar de la convivencia, de una copita, lo que sea, cuando podamos, lo que sea. Que quede eso bien claro, que eso lo vamos a hacer, pero lo haremos cuando el tiempo este no lo... el COVID no lo permita, la sanidad o lo que sea. Sí, que insistes especialmente en ese tema, pero lo haces para que quede claro, sobre todo de cara a los socios, ¿no? Que no es que se inaugure solo para los representantes institucionales a los que se ha invitado, sino que las circunstancias son las que son, no se puede hacer de otra manera, y luego ya más adelante, cuando sí se pueda, pues se llevará a cabo un acto con características similares, ¿no?, a lo que tendría que ser la inauguración de la nueva sede de la Peña. Sí, a mí que me gustaría que hoy estuviéramos todos ahí, todos los socios con su señora, sus niños y todo el mundo ahí, pero es que es imposible, no lo permiten, o sea que no, de momento no puede ser. El COVID, esto es una cosa muy mala, lo que tenemos entre manos, ¿no? Y a ver si se va esto de una vez por todas allá y nos deja tranquilos tanto a nosotros como a la demás gente, ¿no? Están los bares tampoco pueden tener gente dentro, en fin, y muchas cosas que no puede ser. Claro. Bueno, en cualquier caso, vosotros tenéis ya las instalaciones totalmente preparadas. Yo recuerdo que hablábamos, pues creo que fue a mediados de mayo, con la secretaria de la Peña, con Ana, ella nos comentaba, ¿no?, que ya estaba todo listo, se había procedido además a ese traslado, a la mudanza, al acondicionamiento, el arreglo, y que lo único que quedaba, pues era la apertura. La apertura ya, Manolo, a partir de hoy mismo, ¿no?, porque hoy se ofrece ese acto de carácter institucional con las diferentes administraciones a las que se ha invitado y entidades y demás, pero ya a partir de mañana, ¿la sede permanece abierta? Bueno, a partir de la próxima semana ya daremos una nota informativa ahí en la radio para que la gente sepa cuándo pueden visitarla y el horario que pueden también visitarla. Ya eso lo haremos la próxima semana. O sea que de momento la sede, la nueva sede, se abre o se inaugura de esta manera especial, pero no se abre todavía al público entonces, ¿no? No. Nosotros tenemos pensamiento de a ver si baja un poquito esto, lo del COVID, que ya podamos tener gente dentro, ¿no? Y tenemos pendientes dos actuaciones, ¿no? Y la convivencia esa entre todos los socios de nuestra peña. Pero claro, ahora mismo no podemos hacer nada, tenemos las manos amarradas, que no es que nosotros no queramos ni nada de eso, ¿no?, sino es que es imposible, es que no se puede hacer, no te lo permiten. Y tenemos que aguantarnos hasta que digamos, pues venga, vamos a hacer ya una convivencia con todos nuestros socios, vamos a hacer una comidita, vamos a hacer una paellita, vamos a hacer lo que venga bien, y aquí están las puertas, haremos nuestro poquito cante, que es lo nuestro, ¿no?, para disfrutar de nuestro local, ¿no?, y que nuestros socios pues disfruten a la vez con nosotros, pero todavía eso no puede ser. Entonces, ya avisaremos, o cuando las medidas sanitarias nos los permitan, pues nada, pues lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, la apertura al público llega condicionada a que, bueno, pues se puedan llevar a cabo esa convivencia de socios y el desarrollo de recitales flamencos, ¿no? Hasta entonces no se va a abrir al público. Tenemos previsto, voy a avanzar, tenemos previsto dos actuaciones. Pero eso va a ser, a ver, cuando si puede ser, en este antes de septiembre o después de septiembre. Y a partir de septiembre, pues nuestro concurso lo vamos a hacer con 10, 15 personas, lo que sea, lo que nos permita el COVID, ¿no? Y vamos a hacer nuestro concurso, porque es que no podemos perder esas fechas de concurso ni nada de eso. O sea que tenemos que vamos a hacerlo. Con menos o más gente, pero vamos a hacer. Claro, en realidad el concurso de arte flamenco, su 33 edición, ¿no?, que sería esta, como tenéis pendiente, se desarrolla a partir de septiembre, pues estaríamos hablando que casi medio año, ¿no?, se ha perdido. No, bueno, ahora perdido de como nosotros podemos empezar en febrero. Claro. Y no, como es imposible, no se pueden, ha habido fechas que la gente no se pueden desplazar, ¿no?, porque ha estado cerrado, ¿no?, ha estado perimetrado, ¿no?, o como sea, ¿no?, y claro, pues no se puede hacer. Y lo que vamos a hacer ahí, pues a partir de septiembre, a ver si esto baja, ¿no?, y por lo menos podamos ya terminar nuestro concurso. También quiero decir que este año es año de elecciones, ¿no?, que en el mes de octubre pues habrá elecciones para presidente, y vamos, esta vez que este año lo tenemos muy apretado, Rocío, muy apretado. Bueno, no te voy a preguntar por las elecciones, que eso yo creo que ya más adelante no podremos hablar, todavía queda. Hay otros focos de atención ahora en los que hay que fijarse, y entre ellos, bueno, pues es esa nueva sede, las nuevas instalaciones, que ¿cómo las ves como presidente de la Peña Flamenca, acostumbrado al espacio de la Plaza de la Verdura, que es donde ha permanecido la sede de la Peña durante estos últimos años? Hombre, lo que tenemos es un juguete, ¿eh? De verdad que sí, es muy bonito, está todo muy bien montado, tiene todas sus proporciones, no como teníamos allá arriba, hombre, demasiado, ¿no?, el local de allá arriba. Como marco, es incomparable para lo que es el flamenco, ¿no?, la Plaza de la Verdura. pero como local, pues ya la verdad que daba mucho que desear, ¿no? Porque no hacían falta camerino, en los servicios en condiciones, no teníamos nada más que, bueno, teníamos un servicio, pero estaba junto al escenario, era muy problemático, ¿no? Pero bueno, hoy, gracias a Dios, pues en este local tenemos nuestros camerinos, tenemos dos camerinos, tenemos un escenario muy bonito, también tenemos, bueno, pues los cuartos de baño arreglados a lo que marca la ley hoy para gente inválida y eso, que puedan entrar, en fin, y este caballero que está, bueno, todo muy bien. Tenemos una barra espléndida de bar, ¿no? Lo único que veo que tenemos unas columnillas por medio, ¿no? que no las podemos quitar, ¿no? Pero bueno, ahí está, precioso el local, precioso. Agradecer al esfuerzo de todos los que han hecho posible, al ayuntamiento, a todos los que hayan hecho posible que tengamos hoy nuestro trono de flamenco. Mm-hmm. Bueno, pues tenemos entonces, como decíamos, ese nuevo espacio acondicionado. Recordemos que tiene estas nuevas instalaciones, escenario, está insonorizado para la celebración de espectáculos de cante y de baile flamenco. Está además también adaptado a la normativa en accesibilidad, cuenta con dos aseos, barra de bar con cocina, dos escenarios, un equipo de sonido, insonorización, además de los vestuarios, en fin. También tenemos nuestro aire acondicionado, ¿eh? Uh-huh. Hay climatización, claro que sí. No nos falta de nada. Uh-huh. Y está todo perfecto para que pueda, desde todo luego. Todo perfecto. Uh-huh. Y proceder a darle uso, ¿no? Sí, claro. Lo que hace falta es que las medidas COVID estas ya, pues bajen un poco, se quiten ya o bajen del todo. Y podamos ya traer nuestras actuaciones como normalmente lo veníamos haciendo. Que las escuelas de baile, guitarra y cante y todo eso, pues nada, puedan empezar sus clases y sus cosas como solíamos hacer en el salón antiguo. Pero de momento no hay fecha concreta en la que tú me puedas indicar, bueno, a partir de este día ya abrimos al público, ya tenemos acto. No, de momento todavía eso queda en suspenso, ¿no? A ver cómo va evolucionando la pandemia. No, eso está en el aire. O sea, abrir para que vean nuestro socio o el público que quiera pasarse por ahí, lo vamos a hacer la próxima semana. Y diremos los horarios que tenemos, ¿no? Para que puedan visitarlo. Gente que sea socio, gente que no sea socio. Pero vamos, no te puedo decir ahora mismo, pues mira, de 11 a 1 de la mañana, ¿no? O de tal hora a tal hora, el miércoles, martes, el jueves, o cuando sea, ¿sabes? Eso no te lo puedo decir hasta que no nos reunamos nosotros ya esta noche cuando terminemos. Nos veremos la directiva, que son los que vamos hasta ahí, ¿eh? Y ya veremos a ver cuándo fijamos la fecha. Sí que te quería preguntar, Manolo, porque, bueno, como decíamos, todo esto es el calendario un poco previsto, ¿no? Sin saber muy bien lo que puede ocurrir por la situación que tenemos y demás, pero en principio, pues lo que se tiene en mente y el proyecto es recuperar la edición del concurso de arte flamenco, desarrollar además también jornada de convivencia con los socios y recuperar un poco lo que es la normalidad, ¿no? En la Peña Flamenca de Ubrique y en este nuevo espacio, en este nuevo escenario. ¿En qué va a consistir exactamente el acto que va a tener lugar hoy, este jueves? Porque me decías que han sido invitados representantes, pues, de la Corporación, del Instituto Andaluz del Flamenco, de la Federación Provincial de Peñas, en fin, pues un acto de carácter sobre todo más institucional, ¿no? Hombre, lo que vamos a hacer el día de hoy, descubrir una placa, vamos a descubrir, ¿no?, con la fecha de inauguración y eso, y nada más. Lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿A qué hora está previsto que tenga lugar el encuentro? Pues a las ocho y media de la noche. Uh-huh. O de la tarde, porque todavía tenemos favor. Bueno, y después, bueno, pues será abriendo las puertas, como decíamos, a través de esa jornada, sobre todo para socios y amigos simpatizantes que quieran ver este espacio, y de cara ya al futuro, pues podríamos hablar de la apertura al público en general. Sí que quedaba, porque como decíamos antes, entre los elementos, ¿no?, con los que cuenta esta nueva sede, pues tiene también barra de bar. Se va a proceder a realizar, adjudicación para la explotación del bar. Esto se queda en suspenso pasó por el tema del COVID y todavía no se toca? ¿Cómo lo...? No. Eso está, eso está en suspenso. Además, de momento, cuando hagamos algún acto en nuestra peña, pues va a depender de nuestro socio. Vamos a estar nosotros en la barra, el que nos toque, ¿no? Pues vamos a estar allí, ¿no? Que no vamos a, no vamos a tener cocina, no, de momento nada, solamente vamos a tener, pues, la bebida, el refresco, lo que sea, para el que sea, pero que de momento nadie va a regentar bar. De momento. Así hay que esperar para organizar eventos, ¿no?, de recitales flamencos, pues habrá que esperar también para esa regencia, esa explotación del bar, ¿no? Quiero decir que solamente abriremos la peña, ¿no?, el día que tengamos un acto, ¿no?, y ese día, pues sí, habrá una persona en el bar puesta de nosotros, de nuestra directiva, para que lleve lo que sea, lo que es el servicio de bar. Pero eso lo rentamos nosotros, de momento nosotros. Claro, de manera interna, ¿no? Como una peña, sí. Claro. Bueno, pues serían las características en las que va a basarse el funcionamiento de ese nuevo espacio, la nueva sede de la Peña Flamenca, que, como decíamos, se inaugura de manera oficial hoy con estas características y ya de cara al futuro pues se abrirá al público. Dime. Que quiero decir que es un protocolo, ¿no? Inauguramos, pero oficialmente ya más adelante lo haremos con todos nuestros socios como le corresponden, porque la peña no es de la directiva, la peña es de todos los socios y así lo haremos. Claro. Bueno, pues ahí queda esa cuestión, que es uno de los focos de atención en la jornada de hoy, con el que nosotros queríamos abrir este tiempo de actualidad local. Inauguración institucional de la Peña Flamenca hoy a partir de las 8:30 en su nueva sede. Recuerde, nueva sede situada en la calle Reyes Católicos, edificio del antiguo Mercado de Abasto, que bueno, pues permanecerá aún cerrada al público, pero esta misma noche pues ya tendrá ese acto inaugural, ¿no? Para ir avanzando poquito a poco. Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, pues invitar a los medios de comunicación, porque es que es oficial, ¿no?, que invite a ustedes y como he dicho, a nuestros socios, que perdonen todas las molestias que podamos ocasionar, que nosotros no depende ya de nosotros, ¿no?, de poder decir, venga, que vengan todos los socios, que vengan con sus niños, con sus mujeres, que vengan todos, que eso ya lo vamos a hacer, pero cuando el método este COVID nos los permita y ya está. Yo de verdad lo digo, de verdad de corazón, que me gustaría que hoy estuviésemos todos ahí, pero las medidas COVID no lo permiten. Vamos a hacer esto protocolariamente, como he dicho anteriormente, para tener unos días para que ya todos los socios puedan pasarse por aquí, por nuestra sede nueva, y puedan disfrutar del salón, por lo menos que lo vean y ya está. Y eso, que lo vean. Que lo vean y que puedan comprobar, ¿no?, cómo queda distribuido ese nuevo espacio. Pues tenemos un equipazo de sonido que no vea, ¿sabes? Tenemos todas las medidas de seguridad que ahora mismo permite el COVID, ¿no? Todo está preparado, todo. No hay nada que no esté previsto. Pues y yo creo que a los socios les va a gustar, como ha quedado la peña. Pues seguro que es así porque, bueno, entre otras cosas, todo nuevo, ¿no? Que eso que se gana, ¿eh? Todo nuevo. Exacto. Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, gracias por estar con nosotros y que disfrutes del acto de esta tarde. Gracias a ustedes, Rocío, y un abrazo muy fuerte para todos y para nuestros socios, que ya tendrán ocasión de disfrutar de nuestro local como ellos se merecen. Gracias, buenos días. Buenos días.